comiendo el cable. Han dicho que hay un cantante que hace tiempo que no sale. Será que gastó la plata y se está comiendo el cable. No te lo comas todo, Miguel, deja un pedazo de cable. ¿No ves? Que a lo mejor mañana ya no tendrás que comer. No te lo comas todo, Miguel, deja un pedazo de cable. ¿No ves? Que a lo mejor mañana te pediré. Alguna pulguita.